Muy buenos días, compas y oyentadas de Enredando las Mañanas. Hoy vamos a hablar un poquito de México, de Claudia Sheinbaum, qué puede estar pasando con la continuidad de la Cuarta Transformación, que ese era el planteo de Andrés Manuel López Obrador para su gobierno. Ese es el primer balance de su triunfo. En tanto continuidad de esa cuarta transformación, ¿qué implicaba? Y a grandes rasgos, un desarrollo económico con soberanía nacional, un trato de iguales con Estados Unidos, un planteo hacia el país del norte en insistir que la política migratoria no se centre en el muro y en las restricciones, sino en inversiones para desarrollar los países de origen de los migrantes y que no haya tanta emigración desde allá. Y después está por verse la continuidad del modelo extractivista, cuestiones como el Tren Maya que afectan la naturaleza, destruyen los cenotes y tienen un fin meramente turístico, y la relación con el narcotráfico. En cuanto al medio ambiente, puede haber alguna esperanza porque Claudia tiene un doctorado en ingeniería ambiental y después estudió maestría en ingeniería de la energía y una licenciatura en física. Es científica, fue la primera jefa de gobierno de la Ciudad de México, pero antes de eso fue secretaria de Medio Ambiente del Distrito Federal. Así que puede haber alguna mirada esperanzadora respecto al medio ambiente. Queda a ver cómo es la relación con el narcotráfico, que López Obrador fue, se puede decir, que tuvo algún tipo de negociación, fue firme, pero no fue a la guerra como los anteriores gobiernos, donde el resultado siempre fue de víctimas inocentes a mansalva. Sigue siendo un problema estructural en México. Esta elección estuvo marcada por asesinatos de candidatos también por parte del narcotráfico y es algo que atraviesa la realidad y la política mexicana en estado continuo. Propuestas como legalizar las drogas todavía no están en el horizonte, así que queda en ver cómo será este próximo gobierno en su combate al narcotráfico. Bueno, eso como para poner un poco blanco sobre negro algunas cosas sobre la Ciudad de México, sobre lo que sucedió en la elección mexicana. Bueno, vamos a continuar y vamos a traer al escenario una persona que... Y él es... Hola, hola. Nuevo México, Arizona y Colorado. También voló California y Nevada. Con Utah no se llenaron. El estado de Wyoming también nos lo arrebataron. Yo soy la sangre del indio. Soy latino, soy mestizo. Somos de todos colores y de todos los oficios. Y aunque le duela el destino, somos más americanos. Somos más americanos que toditos los gringos. Por otro lado, quería darle algo de continuidad a la situación en Israel y en Gaza, con un espacio para eso que lo titulamos Israel está en problemas en Gaza, obviamente no del nivel ni comparable con la población civil en Gaza, que tiene un sufrimiento indescriptible. Solo pensar que, aunque es difícil encontrar cifras oficiales, en la guerra en Ucrania murieron, hasta febrero de este año, se habían contabilizado menos de 11.000 muertos. Y en Gaza tenemos más de 30.000, 36.000 y siguen contando día a día. Pero digamos, Israel está en problemas en Gaza, ¿por qué? Porque Hamas no se puede destruir, está mostrando capacidad de combate todavía en el centro, y ahí es donde también el ejército israelí está volviendo a combatir por zonas donde supuestamente ya había rastrillado, y empujando a la población civil a la ciudad de Rafa, al cruce con Egipto, con la intención de la limpieza étnica, que se define o por el intento de exterminio o movilización de toda o parte, gran parte de la población de una nación, en este caso el pueblo palestino. Y aparentemente la idea es que el pueblo palestino se vea obligado a salir de la Franja de Gaza. Parte de eso es hacer invivible la Franja de Gaza, destruir toda la infraestructura, un altísimo porcentaje de las viviendas, hacer invivible el territorio a un punto donde la gente desesperada se vaya. Pero esto no está sucediendo, entonces ese objetivo no se está cumpliendo. No hay un plan para el día después. Estados Unidos quería que la autoridad palestina se haga cargo ahí, pero la autoridad palestina no está en condiciones de hacerse cargo ahí, y Israel tampoco apoya esa idea. A Israel y a Hamas, por más paradójico que suene, a ambos les conviene la existencia del otro, porque Israel divide y reinarás, tiene al pueblo palestino dividido y tiene un enemigo con el cual políticamente no puede negociar porque quiere su destrucción, y Hamas del mismo modo con Israel. Bueno, Hamas no está siendo factible de ser destruido. Por otro lado, la población palestina no está dispuesta a irse de Gaza, entonces la limpieza étnica no está siendo un objetivo logrado. Obviamente es condenable y condenada la idea de la limpieza étnica. Solo transmito la interpretación de cuáles son los objetivos de parte de la élite israelí. ¿Y qué es lo otro aspecto de toda esta guerra? Por un lado, Irán está siendo el actor geopolítico fortalecido, porque por primera vez atacó a Israel, después de que Israel atacó la embajada iraní en Damasco, y la retaliación israelí al ataque que sufrió de Irán fue, destruyó un radar en una zona alejada de Irán, o sea que no hubo consecuencias. Con lo cual, aquello de lo cual se había jactado siempre Israel de tener una capacidad de disuasión, disuasoria, ¿esto qué quiere decir? Que si vos me pegás, yo siempre te voy a pegar mucho más fuerte, y eso mantenía y ponía los límites en los ataques de sus enemigos. Bueno, esa capacidad disuasoria se vio muy debilitada, y Irán se vio fortalecido, plantándose como un actor que puede hacer daño grave a Israel. Y en coordinación con las alianzas que tiene con los hutíes en Yemen, con Hezbollah y, bueno, con Hamas, a pesar de que no son originalmente de la misma línea musulmana. Las últimas noticias son que Estados Unidos está presionando para que Israel acepte un plan de paz, que encima Estados Unidos dice que es un plan de paz, que un plan de alto el fuego y fin de la guerra que presentó Israel, que Hamas aceptó y que Israel debería aceptar. Esto lo está diciendo públicamente Estados Unidos para presionar a Israel, que nunca desde su gobierno blanquearon que habían hecho esa propuesta. Pero en la mesa de negociaciones, evidentemente eso estuvo ahí, procedió, y ahora la pelota está del lado de Israel. Incluso el presidente estadounidense Biden dio a entender que Netanyahu no terminaba la guerra por motivos políticos. Después se desdijo, pero son mensajes, y ahora la presión está sobre Israel, que no tiene un plan para el día después, pero que ya es insoportable lo que está sucediendo, y finalmente se está ejerciendo toda la presión posible a nivel internacional, lo cual no quiere decir que haga mella en el gobierno israelí, ni que esto tenga un pronto final. خمسة تبان الحسود الرب حلا مركب نار مثل الكابوس فيه في اللي بدهم نسقط فيه في اللي بدهم نقعد مين احنا يا ورد احنا بنضمو جيبني بالبيت واحنا على بنهبط مين مسيطر بكره هو اطاك العدوى من اصابع ايديه مين مسيطر بكره هو انا اصوات بسمع البيت وقاعد عليه مين مسيطر بكره هو Ba-dum, ba-da-da-dum Ba-dum, ba-da-da-dum Ba-dum, ba-da-da-dum Na-na-na-na-na, okay, we're gonna go back.